Buenas tardes. Señor concejales, vamos a arrancar con la sesión predicha para hoy, hoy 12 de noviembre a las 18 horas. Vamos a arrancar con la lectura del acta anterior. Lectura número 1029/2020, Nepuyén, departamento Cusamen, provincia del Chubut, siendo las 18 y 10 del día 22 de octubre de 2020, se reúne sesión ordinaria el Honorable Consejo Liberante. Encontrándose presente los señores concejales Walter González, Calfuqueo Diego, María Laura Nahuel, Honorio Silva, Petronio Pereira, Leonela Gómez Pol y Humberto Rey. El orden del día a tratar es el siguiente. 1. Lectura del acta anterior número 1028/2020. 2. Banca del vecino. 3. Notas ingresadas. 4. Proyecto de ordenanza a destinar parcela para viviendas tuteladas. 5. Proyecto de ordenanza exhibición de pago tasa de libreta sanitaria. 6. Proyecto de ordenanza autorizar cesión de derechos y mejoras. 7. Proyecto de declaración de derogación de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y 9. Proyecto de resolución mantenimiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Se encuentra presente la señora Mancaya Med, locutora de la FM Focu Local. Comenzando con la sesión, el señor presidente saluda a los presentes y se da lectura al acta anterior número 1028, la cual es con agregado por parte del concejal Pereira, es aprobada y firmada por 5 votos positivos y 2 abstenciones. Continuando con la banca del vecino, con previo aviso toma la palabra la señora Claudia Sastre, comentando que en el primer lugar va a hacer lectura a una nota y luego quiere hacer algunas aclaraciones. Nota de asamblea de vecinos de Puyén con fecha del 21 de octubre de 2020 solicitando que se cumpla las sanciones que prevé el reglamento interno ante falta grave respecto a la apología de la dictadura militar. El concejal Walter González hizo en su cuenta personal de Facebook pidiendo el cumplimiento del artículo 170 del reglamento interno de los artículos 4 al 15 de la ley ética de la función pública. Continuando, pregunta sobre una nota presentada en el mes de agosto, donde se pide que se llame al Consejo de Producción. Había una ordenanza aprobada por el Consejo anterior. El Consejo de la Producción fue derogado, pero sin ninguna causa aceptable y sin responder la nota que se presentó asamblea de vecinos, porque no han tratado ni mucho menos nos dieron una respuesta con respecto a la nota presentada en la sesión del 21 con respecto a la nota presentada en la sesión del 1 de octubre de 2020 por el tema de la aprobación de los 2/3 que debió haber sido de anejenación de los vehículos. Vimos que la concejal Millañanco y el concejal Pereira hicieron una serie de consideraciones que en la respuesta de la nota no está. Con respecto a la nota sobre la apología del delito de la dictadura militar, pide que la respuesta sea de todos los concejales, tomando la palabra la concejal Leonela Gómez Pol, pregunta sobre la respuesta de la nota sobre los vehículos a qué hace referencia. Tomando la palabra la señora Claudia Sastre, responde que solo son 4 líneas, que eso ya fue votado y no tuvieron en cuenta las consideraciones de los concejales Millañanco Valeria y Petronio Pereira. Continuando, el concejal Pereira quiere que quede asentado y claro que cuando finalice la banca del vecino se deberá dar lectura a la nota presentada por el bloque Frente de Todos. Al tema de lo sucedido sobre el concejal Walter González, de la apología del delito de la dictadura militar. Continuando, hace uso a la banca del vecino, el señor Arias. Comenta que con respecto a la ayuda que va a hacer los concejales para comprarle una puerta a una vecina, el cual dice que es una buena iniciativa, pero que hay un municipio y un área de acción social donde supuestamente tienen que estar viendo las necesidades de los vecinos, el cual pide que el Consejo Deliberante le exija al área al encargado del área de acción y desarrollo social que haga su trabajo. Comenta que pidió una comisión investigadora para saber dónde están los materiales de los baños que donaron de Nación. Hay 4 familias que no tienen un baño. Dice que él no votó al señor Petronio Pereira, señor Humberto Raini y a la señora Leonera Gómez Pol para que no hagan nada. Expresa que los concejales presentes perciben más de un sueldo. Él mismo aclara que hizo una denuncia pública porque no se le está asistiendo con los módulos de alimento ni tampoco con la leña que se está entregando, que no se está entregando. El señor Walter González pregunta al señor Arias si ve mal que desde el consejo hayan hecho un aporte para comprar una puerta para un vecino. El señor Arias dice que le parece bien, pero los concejales no están para resolver los problemas de la gente. Tomando la palabra el concejal González comenta con respecto al área de acción social, se está ayudando a mucha gente desde el consejo. Se solicitó información al área de acción social sobre el plan calor y módulos de alimento, lo cual vimos a toda la gente que se le está ayudando, y creo que del área se está manejando bien, y por lo tanto si el señor Arias cree que no, debe dirigirse al área que corresponde. Tomando la palabra el señor Arias, comenta que cobran un sueldo para hacer su trabajo. Si todos harían lo que realmente tienen que hacer, él no estaría acá. Tomando la palabra el concejal Walter González, le consulta al señor Arias si se ha acercado al área de producción por el tema de la semilla, que de su parte le va a aportar una semilla que es una forma de ayudar y de que pueda producir. Tomando la palabra el señor Arias, dice que está de acuerdo, pero lo que le interesa más es poder terminar su baño. Hace 12 años los únicos beneficiarios son... Hace 12 años está pidiendo, y los únicos beneficiarios son ustedes. Seguramente muchos de ustedes tienen una vivienda social. Aparte del sueldo del Estado. Tomando la palabra la concejal María Laura Nahuel, quiere aclarar que estudió y su familia se sacrificó. Estuvo 4 años yendo y viniendo a Cholila, por eso tengo mi sueldo y mi trabajo, y no recibo beneficios de la municipalidad. No tengo terreno ni casa, como dice el señor Arias. Tomando la palabra el señor Pereira, dice que en su caso, gracias a su familia, tiene todo lo que tiene, y coincide con la concejal Nahuel, y cree que cada uno hace lo posible para poder vivir mejor. Sería bueno que el señor Arias aclare quiénes son y no meter todos en la misma bolsa. Tomando la palabra, el señor Arias comenta que la concejal Valeria Millañanco es una de las beneficiadas con una vivienda. Tomando la palabra, el señor Honorio Silva quiere aclarar que todo lo que tiene se lo ganó trabajando y nunca pidiendo nada al Estado. Continuando, hace uso de la banca al vecino, el señor Airaldi comenta que se acercó con una nota que tiene varios puntos específicos referentes a las señalizaciones nombres de algunas calles en el pueblo. En segundo lugar, hace mención a los animales sueltos en la ruta. El tema de la velocidad máxima dentro del ejido de Puyén, la posibilidad de poder sacar los posibilidad de poder sacar los montículos de ripio en la subida al balcón. Tomando la palabra, el señor Walter González comenta que se planteó al Poder Ejecutivo sobre el juez de falta para poder hacer las multas correspondientes. Y con el tema de la velocidad de los vehículos, se está solicitando a Vialidad Nacional rotondas y reductores. Y con respecto a la obra de agua, que aún no hay respuesta, propone elevar la nota al Ejecutivo para poner en conocimiento. Continuando, hace uso de la banca del vecino el señor Luis Poblete. En primer lugar, le pregunta al señor Honorio Silva, vicepresidente, ¿qué actitud tomó con respecto a la denuncia que se realizó al concejal Walter González sobre la apología del delito de la dictadura militar? Tomando la palabra, el señor Honorio Silva comenta que tuvieron una charla en el bloque respecto al tema. Aclara que es un hecho que repudia y que todos cometemos errores. Tomando la palabra nuevamente, el señor Poblete le hace la misma pregunta a la concejal María Laura Nahuel, la cual responde que conoce al concejal Walter González hace muchos años y sabe la clase de persona que es. Por eso decidió formar parte de este grupo, y lejos estoy de que haya hecho eso con esas intenciones. Y si hay algo en lo que tienen que acusarlo, será la justicia quien lo determine. Tomando la palabra nuevamente, el señor Poblete pregunta a la concejal María Laura Nahuel. Pregunta a la concejal María Laura Nahuel, que tenía tanto estudio, quiénes son los tres, le pregunta a la señora María Laura Nahuel, que tenía tanto estudio, quiénes son los tres integrantes que fueron juzgados en la Junta Militar. La concejal María Laura Nahuel le aclara que ella dijo que estudió, pero no va a caer en su juego. El señor Walter González le pregunta si va a explicar algún tema concreto. El señor Poblete le contesta al presidente con falta de respeto diciendo: déjame hablar, flaco, estuve esperando 22 días para hablar. Le pregunta al cuerpo de concejales por qué no se creó ninguna comisión investigadora. El concejal Honorio Silva le comenta que hay un par de notas referentes al tema que van a ser tratadas. Tomando nuevamente la palabra, el señor Poblete le pregunta al cuerpo de concejales presente por qué no se puede colgar una foto de Videla ni tampoco hacer apología del delito. Tomando la palabra, la concejal Leonela Gómez Pol le responde porque es un genocida y una persona que fue condenada. Tomando la palabra el señor Poblete diciendo que no le va diciendo que ve que no ve ética de ética y moral de muchos concejales, en el cual incluye a la secretaria legislativa, diciendo: pobrecita, no interpreta nada, no sabe lo que es nada. Continuando, pregunta por qué se aprobó la enajenación de los vehículos por simple mayoría. por el concejal Pereira, dice que ellos no lo aprobaron. Continuando, el señor Poblete pregunta al bloque Frente de Todos con respecto a lo sucedido por el concejal Walter González. Tomando la palabra el concejal Pereira, comenta que se solicitó la comisión investigadora para dar cumplimiento al artículo 170, lo que se pidió que se lo lleve a cabo por el vicepresidente. Y con respecto al tema, es una falta grave. Lo que notó hoy es que no estaba en la minuta del día, por lo que se tenía que votar la moción. La moción que presentamos para dar curso a la comisión. Tomando la palabra el señor Poblete, comenta que lo que ha encontrado como asamblea, hay una malversación de fondos con respecto a lo que vino sobre el hantavirus, plata que vino destinada para salud, donde dicen que fue gastada en una plaza, y es mentira, porque en las actas no figura. Tomando la palabra de la señora Claudia Sastre, quiere aclarar que con respecto a la asamblea de vecinos, Tomando la palabra la señora Claudia Sastre, quiere aclarar al señor Walter González que desde la asamblea de vecinos nunca se hizo un aporte constructivo. Hace 10 meses que viene presentando notas. Gracias a asamblea de vecinos se enteraron que hoy no hay un juez de faltas, una ordenanza que estaba aprobada y cuyos fondos desaparecieron. Hemos denunciado delitos ambientales. Tomando la palabra el señor Rodríguez comenta que con respecto a las denuncias que ya han presentado, el estado administrativo y de ahora en más está en estado penal. Y continuando con la orden del día, se da lectura al proyecto ordenanza destinar parcela para viviendas tuteladas, la cual es aprobada por unanimidad. Seguido se da lectura al proyecto de ordenanza exención del pago de tasa de la libreta sanitaria, el cual es aprobado por unanimidad. Continuando, se da lectura al proyecto autorizar cesión de derechos y mejoras, el cual es aprobado por unanimidad. Seguido se da lectura al proyecto de declaración de la derogación del Instituto Nacional de Tecnología, el cual es aprobado por unanimidad. Continuando, se da lectura al proyecto de resolución mantenimiento de la planta de líquidos cloacales, el cual es aprobado por unanimidad. Siendo las 21:20, no habiendo más que tratar, se da por finalizada esta sesión. Bien. ¿Algo para agregar sobre el acta? Falta el tema de la conformación de la comisión para tratar el tema de vuelta, el tema de las notas. Eso no está en el... La moción. Sí, la moción de representación. ¿Nota ingresada? ¿Cuál es esa? Esa de abajo. Esa de la que. ¿Esta? ¿Me suena? Sí. ¿Sí? Pero esto está primero. ¿Está? ¿Todo esto? Sí. ¿Acá todo? Sí, se puede cambiar la banca, la del vecino, ponerla en con los tiempos de los casos. Sí, ah, estoy de acuerdo. Bien. Sí. Bueno, entonces le damos lugar a la banca del vecino. Ajá. Le damos la oportunidad ahí a la vecina. María Carolina Pérez, mi abuela. Bien. Sí, la escuchamos. Yo venía por el problema que tengo con mi nieto Loli, que le dieron la orden que tenía que sacar el alambre y no lo quiere sacar. Y está llevando cosas de vuelta ahí en ese terreno es mío. Mi abuela tiene un permiso de ocupación de hace más de 30 años del lugar. Más de 40. Más de 40 años. Sí, del 83. Y mi abuela lo que hizo, le cedió un terreno a Rodrigo Quilodrán, su nieto. Él hizo su casa, o sea, de la municipalidad le hicieron su casa, él tiene su casa. Él hace unos meses la vendió, y en el terreno que mi abuela le había dado. Y lo que él hizo es, le cercó un pedazo de terreno a mi abuela y lo reclama como que es de él. Entonces mi abuela hizo denuncia en el juzgado, en la policía, y no entendemos por qué no lo pueden sacar. Y según nosotros nos enteramos, él tenía una premensura del terreno, que supuestamente pagó una premensura, pero no hay... O sea, desde los linderos no, nunca estuvieron los linderos presentes, nada como para... O sea, eso no estamos seguros de que se hizo. Y la policía supuestamente va y no lo puede sacar porque él dice que el terreno es de él. Y mi abuela nunca le cedió ese terreno. ¿Y del juzgado que le...? Y del juzgado lo notificaron para que él levante el alambre que hizo y se retire, pero él del 2016 que está ocupando ese terreno. Y ahora, como él vendió su casa, quiere hacer su casa en el terreno ese, pero no es de él. Mi abuela nunca le cedió. No. Es como que nosotros decimos, si él vendió su casa, su terreno, que mi abuela sí le había dado ese terreno que era de él, porque no se va. Uh-huh. Es como que le quiere sacar más a mi abuela. Y además viene con que mi abuela va y le dice que saque el alambrado y la amenaza. Tiene denuncias en la comisaría, varias denuncias, y en el juzgado igual. Y no me deja trabajar ni sacar leña, Eso es como que... La leña que había en ese terreno, él la cortó toda y se la dejó toda para él. Y mi abuela ahí no puede ingresar porque él la saca cagando. O yo, o cualquiera que entre, él corre a todos como que es de él. ¿Ya alambró ese terreno? Está alambrado y lo ocupa. ¿Lo está ocupando ahora? Lo está ocupando. Y está muy, como muy pegado a la casa de mi abuela, y mi abuela además tiene la orden de restricción que él no se puede acercar. Uh-huh. No, o sea, no se puede acercar a su casa ni a ella, pero si está en su terreno, ¿cómo le van a hacer una orden de restricción si ocupa lo que es de ella? Nosotros vinimos al municipio, estuvimos hablando con Erwin Cotut y... preguntándole por qué él está ocupando ese terreno. Uh-huh. Y dice que él supuestamente no sabe nada. Así que no... Ellos no fueron a hacer una... Ellos fueron a hacer una inspección. Sí. Porque el juez lo mandó. Yo tengo acá, la inspección se hizo el día 21 de abril de este mes. Fue la señora Tiziana. Dice, se procede a mirar visualmente el predio en cuestión, donde se constata que se encuentra cercado en parte con postes de caños tubing y el resto con alambre común de 7 hilos. En el fondo del mismo se puede observar viajes de relleno y diversos movimientos de máquina, que según la primera fase no se encuentra en la ocupación del señor Rodrigo Quilodrán. Después dice que se aclara que tanto la señora María Pérez como el señor Rodrigo Quilodrán no son propietarios, son permisionarios y ocupantes, carecen de plano de mensura aprobado. Se le informa al señor Quilodrán que debe parar toda mejora que está realizando hasta tanto se aclare la situación. Se le hace saber que para ejecutar cualquier tarea de construcción debe contar con planos aprobados por la Secretaría de Obras Públicas y particulares de la municipalidad. El terreno él nunca lo desocupó y siguió trayendo ripio, y porque la idea que tiene es de construir su casa ahí. ¿Y está avanzando en eso? Está avanzando. ¿Tiene ripio? Sí. Si sí, cualquiera va y mira, se da cuenta que está ocupando ahí. ¿Y hacia vos también? Sí, era como el trato hacia vos como esta. Sí, a él a mí me ha llegado a amenazar, pero yo nunca lo denuncié porque yo como que mi postura es acompañar a mi abuela. O sea, no. ¿Y esto empezó a ocurrir este año? ¿A principios de año? No, del 2016. ¿Pero la venta la hizo este año de la casa? Sí, él la vendió este año la casa. ¿Hace cuántos meses hará más? ¿Tres, cuatro? Sí, por ahí. ¿Y hay ocupantes en la vivienda de él? Sí. Y no me dejo ocupar a nadie para que me ayude ahí en la leña tampoco. Porque yo quiero hacer sacar leña, tengo un sausal ahí que no me deja. He llevado gente y él no lo deja tranquilo, se tienen que ir. Entonces yo busqué a un chico para que me ayude en la quintita ahí y él me dijo que no me ayude más. Acá se puede ver igual en el croquis que él está ahora ocupando. Al lado del camino que es la entrada a la casa de mi abuela. Y a mi abuela le ha pasado que ella iba a cobrar o a comprar y él no deja pasar el remis para la casa de mi abuela. Es como que ella se tiene que bajar ahí porque... También le corta ahí. Claro. Y a mí igual, yo por ahí voy en el auto, igual me pone palos, todo ahí, para que no salga después. O sea, usted señora no tiene título de propiedad, tiene un permiso precario de ocupación. Pero hace más de 30 años que tiene su permiso de ocupación. Para que quede medio claro. No me claro, y, lo, y ella... En el 83 que estoy yo ahí. Le digo porque creo que había ingresado una nota de él y se mandó un pedido de informe al juez de paz, que no sé si... No. Sí, él había presentado una nota acá, con referente al tema, y se elevó al juez de paz un pedido de informe referente al tema. Porque mi abuela tiene, por ejemplo, los ocupantes que están ahí tienen sesiones de derecho. Está Mauricio Fuente, Marcelo Fuente, Nelly Pérez y, bueno, hay más gente ahí que tienen su... O sea, pero el problema es de él, que él vendió lo que mi abuela le cedió. No es que mi abuela no le dio nada. Bien. Igual que yo decía, él... ¿Puede hacer una premensura de algo que no le pertenece? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo autoriza? Bien, nosotros vamos a pedir el informe al juzgado de paz y también el mismo que tiene, porque nosotros eso no lo tenemos. Pero habría que pedir el expediente en catastro. Sí. Ah, sí. Pero más allá del tema de tierra, me parece que se le está vulnerando muchos derechos hacia ambas, hacia la señora y hacia la nieta. Me parece que también tenemos que poner en tema a María Moreno, que está en el área de la mujer, porque se están vulnerando varios derechos de ustedes dos. Mi abuela tiene, por ejemplo, tiene esa la restricción, que él no se puede acercar, y además ella vive sola, yo no vivo con ella. Claro, pero lo que decís vos, esto que por ejemplo ella va a cobrar o a comprar y... Claro, su vida ella vive con miedo. Uh-huh. Ella se hace de noche y se encierra. Por eso. Entonces también darle intervención ahí y a... Y denuncias en la comisaría, yo la he acompañado y ha ido sola un montón de veces y nunca. No le hacen nada. Bien, nosotros, bueno, vamos a pedir el expediente y también pedir allá en Cosar si nos mandan el... ¿Y al juzgado? Sí. ¿Ustedes ahora quieren dejar alguna documentación o es alguna de...? Nosotros tenemos, yo traje lo último que tenemos, que son las denuncias. Tiene una exposición policial y una denuncia penal. Después tenemos lo que es el croquis del terreno, que es todo lo que es de la abuela y lo que ocupan, o sea, de todo el campo, pero ese está acá en catastro igual. Y después tenemos el acta de inspección que se hizo. Eso debería estar en el expediente. Sí, pero yo creo que sí. ¿Le sacamos la carta? Y lo seguimos. ¿Qué pedir el expediente? y María Moreno. Hacer la reiteración del pedido de informe al juez de paz. Sí, juez de paz. Y dar la intervención al... ¿Y a la policía no habían dicho? No, al área no. En todo caso, nosotros estamos, nos comunicamos con ustedes. ¿Tiene algún número? Presencia de... Del secretario de Acción Social, que viene... Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Yo venía por ahí para aclarar algunos temas, porque por ahí vi que en la sesión pasada Alberto Arias por ahí mencionó mi área, me mencionó a mí, de que no estaba recibiendo ayuda del área social. Aún he visto que me ha hecho algunas denuncias públicas en el medio local y por ahí medio provincial también lo vi. Entonces, por ahí uno viene viendo y por ahí se queda callado y la gente por ahí se cree todo lo que se dice. Entonces, por ahí es bueno que se clarifique el tema y por ahí sacar a que se vea que no es así de la manera que por ahí se está diciendo, que no recibe ayuda. Yo por eso traje hoy, para que ustedes vayan viendo, los comprobantes de remito de alimentos que se le ha estado ayudando al señor Aria. Por eso los traje acá. Yo igual, en su momento, cuando el Consejo Deliberante me pidió los remitos de alimento y de leña, yo se los facilité a ustedes y creo que cada uno de ustedes lo vio. Y por eso es mi venida al Consejo, para que se quede claro y que se sepa que en qué se está ayudando y este señor en qué está recibiendo la ayuda. Desde el día 4 de... Desde el día del 8 del 4 hasta la fecha, hasta el 23 del 10, el señor Aria ha estado recibiendo alimento. Ha recibido el día, le dije, 8 del 4, recibió alimento. El 16 del 4 recibió alimento, quiere decir que dos veces ha sido asistido en el mes. Está firmado, pues quiero que, si quiere, se lo dejo. Está firmado, hay un momento que le ha puesto el número de documento y todo. La firma ha sido asistido el 5 del 5 del 2020, ha sido asistido el 18 del 5 del 2020, el 27 del 5 del 2020, quiere decir que tres veces ha sido asistido el señor Aria. Después seguimos. El 1 del 6 del 2020 ha recibido alimento. El 11 del 6 de 2020 también ha recibido alimento. El 18 del 8 también recibió. Y el 15 del 9 también recibió. Y el 23 del 10 también recibió alimento el señor Ar. Entonces, acá, para que ustedes vean, él firmó, tiene número de documento. Si ustedes pueden mirar, se van a dar cuenta. El único mes que el señor Aria no ha sido asistido ha sido el mes 7, pero porque él no ha venido a buscar alimento al área. No, por eso no, en ningún momento se le ha negado el alimento al señor Aria. Las veces que vino por ahí preguntó es porque no había o no se habían completado los módulos. Entonces, por eso quiero que quede bien en claro, porque por ahí, si yo no salgo a decir esto, me quedo callado, por ahí la gente piensa que se le está negando y nunca fue asistido este señor. Entonces, tengo una pregunta ahí. Sí. Que en algunos meses se asistió hasta tres veces y después en los últimos por ahí una sola vez. ¿Cuál sería el motivo? Porque por ahí vimos que al principio, por el tema de la pandemia, estaba más difícil porque la gente no podía salir a trabajar. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia? La gente no tenía la oportunidad, pues todavía no podían salir a trabajar. Por eso fue que los primeros meses, el 4, el 5, por ahí se asistió semanalmente porque no se podía laburar. Después ya vimos que la gente empezó a laburar y a poder salir a trabajar, entonces por ahí se le iba ayudando una vez por mes. Esto, digamos, es algo en general, digamos, todos reciben ahora una sola vez por mes o depende de alguna situación en particular. Depende de una situación que particular, vamos analizando, yo voy analizando por ahí las personas que por ahí están pasando un momento difícil, por ahí tratamos de asistir las dos veces por mes, pero está complicada la situación igual. Pero más que nada, la mayoría se lo asistió porque salió un grupo al principio cuando comenzó la pandemia. se organizó un grupo que vino, estaban encargados por ahí algunos vecinos que se hacían, vieron ustedes en los mercados el tema de la caja solidaria, que eso ayudó un montón, y con eso nosotros pudimos también ayudar a las personas dos veces, tres veces por mes, en el momento más crítico, cuando era cuando la gente no podía salir a trabajar. Entonces, por ahí yo quería que quede claro este tema y que sepan por ahí ustedes como concejales, porque lo escuché la última sesión y creo que mencionaba que no recibía ayuda, que no nunca la habíamos... Entonces me parece que por eso mi venía acá para decirle a usted y traerle las pruebas que el señor Arias está recibiendo la ayuda correspondiente, que en su momento la ha requerido, se lo ha ayudado, en ningún momento se le ha negado nada ni se le niega, por cómo ha salido por ahí en algunos medios. Yo no salgo mucho a decir porque no quiero exponer a nadie. Ustedes saben que mi área es media complicada con el tema de mencionar nombre, pero él me ha mencionado muchas veces y ha venido a este lugar y lo ha hecho público, entonces por eso también quiero que ustedes lo sepan y vean que el tema puntual de esta persona que me ha estado mencionando. El otro tema, no sé si alguno tiene alguna pregunta más con esto. Con el tema de leña y eso... También se lo ha asistido también con leña. Uh-huh. No he traído el remito ahora, pero también se lo ha asistido con leña. Así que... O sea, los que solicitan alimentos, leña, deben venir acá a pedirlo, o ustedes hacen alguna recorrida, como ya los tienen las personas tan, digamos, marcadas en algún lado, como decir, bueno, hay que hacer este recorrido para entregar mensualmente los bolsones o... Por ahí hacemos un recorrido, vamos recorriendo y a medida de eso vamos llevando la leña, o viene gente que la solicita, pero va variado, ¿viste? ¿No? Uh-huh. Tenemos un listado que por ahí yo cuando le envié todo el listado y lo remito. Pero la mayoría ha recibido lo que le corresponde, que son 4 metros, digamos, del plan calor. Uh-huh. Lo ha recibido. Así que mayormente se ha asistido casi la mayoría. Y estos bolsones, la idea es continuar, o sea, están ahí, digamos, cantidad suficiente como para continuar. Está medio complicado el tema de bolsones, por ahí sabemos que el tema de la provincia por ahí está medio complicado, y por ahí, no sé, me llegan 20 o 30 y tengo que, se me van así como llega, buscando los que más necesitan, como recién le aclaré. Pero está complicada la situación, así que... Uno va viendo de acuerdo a la necesidad, va por ahí viendo el que no tiene laburo, o que por ahí mamás que tienen más hijos, personas que son ancianas que por ahí necesitan. Vamos viendo de esa forma. Uh-huh. Pero bueno, quería aclarar este tema con respecto a este señor, que por ahí reiteradas veces ha mencionado que no se le ha ayudado. Entonces, si ustedes ven los remitos, se dan cuenta que está firmado por él, usa el número de documento, todos son iguales, y acá no hay nada que ocultar, no hay nada, simplemente los remitos dicen la verdad de la situación de lo que por ahí se decía en contra de mi persona o del área donde la cual yo manejo. ¿Y vos estás al tanto si es beneficiario de tarjeta social, por ejemplo? No sabría decirte en este momento. ¿Y algún otro beneficio de ANSES o algo que pueda percibir o haya percibido? No, lo que sí yo no tengo pensado de aquí, terminando este año, por ahí evaluar a cada uno, a ver qué beneficios tienen. Uh-huh. Para el tema del plan calor también, si le pertenece o no le pertenece, porque hay que evaluarlo. Ustedes saben que yo hace poco que empecé en el área, por ahí llegué, recibí el listado que estaba anterior y de acuerdo a eso me manejé. Uh-huh. Y ahora voy a hacer el año que viene, al entrar voy a evaluar a todo y ver quién le corresponde, digamos, de acuerdo a lo que menciona el plan calor, el requisito que menciona, y también los módulos de alimento, así que lo vamos a hacer. ¿Y provincia no te envía algún padrón de beneficiarios, o eso lo centralizan directamente ellos, de tarjetas sociales, estoy hablando yo? Sí, si lo pedimos lo podemos tener, inclusive tenemos igual algún listado por ahí para mirarlo, lo tenemos igual, podemos hacerlo igual, no hay drama en eso, porque las tarjetas sociales tienen un plazo, se vencen y llegan al área nuestra. Uh-huh. Así que la vamos repartiendo nosotros. Eso viene automáticamente. Y el otro tema también que se había mencionado, se acuerda que habíamos tenido una reunión por el tema de los baños que habían venido de Nación. Sí. Que por ahí la última reunión que estuvimos, yo tengo el acta acá que por ahí yo me había comprometido con el tema de buscar una persona que dirija la obra, que también por ahí se mencionó, el señor Arias mencionó la otra vez, que no pasaba nada con el tema de los baños. Yo me he encargado, inclusive le he hecho una nota a, como que de ese día, ¿se acuerdan que en esta vez que nos juntamos era que yo me encargaba de buscar una persona y de charlarlo con el intendente por el tema, a ver qué se podía gestionar con el tema de los baños? La mano de obra, ¿no? La mano de obra. Si yo tuve, inclusive tengo las copias acá, le mandé una nota del intendente del tema que habíamos charlado, le mandé una nota a esta Obras Públicas para ver qué podíamos hacer con el tema. Antes de proseguir más para adelante, el señor Arias también mencionó yo lo estuve viendo en el tema de la sesión anterior, tema de los materiales, que le estaba pidiendo que se le acerque materiales. Si ustedes ven, anteriormente, ustedes saben que yo les mandé a ustedes que nosotros habíamos salido a verificar a cada uno de los beneficiarios de estos baños que habían venido de Nación, y yo verifiqué que todos estos materiales que están acá, creo que usted lo tiene en la carpeta, yo se la dejé. Uh-huh. Es lo que había recibido el señor Arias, cada beneficiario, no solo el señor Arias, sino los tres más que están acá. Y también le mandé una foto que sacamos, que muchos de ustedes lo vieron, que del baño del la cual menciona. El señor Arias está pidiendo más material, pero si ustedes ven, esto es más que un baño. Acá los materiales que eran para el baño se usaron para otra cosa. Acá hay una ampliación de 6x2, 2,5 más o menos. Está acá en foto, así que no hay nada que negarlo, le saqueamos el momento que fuimos. Entonces, no sé qué material estará pidiendo él, porque la mayoría de los materiales ya están entregados. Únicamente que le estaría faltando a él sería la parte del techo, que sería para la terminación del techo. Pero ladrillo no se le puede llevar más, porque ustedes ven, acá ya se ocupó lo que iban a ir dentro del baño que el señor Arias tenía que hacer. Entonces me parece, cuando se menciona que no se le entregó nada, acá están las pruebas de lo que se entregó, ustedes lo están viendo y yo le mandé a cada uno de ustedes. Por eso quiero que quede bien claro que del área social se está trabajando, por ahí dice que no se trabaja. Desde el momento que hemos empezado a estar a cargo del área, tratamos de ir y de verificar las cosas para que sean, digamos, para que sean reales lo que realmente estamos haciendo. Ahí ustedes ven que no, que realmente ya se le entregó casi todo lo material, está el listado, y bueno, faltaría el techo en un momento cuando él lo necesite para que pueda ser entregado, la parte lo que sería madera para el techo nada más, porque las chapas ya en el listado ya están. ¿Y ahora cómo continuaría el tema del baño? Porque si los materiales, es decir, que están usados ahí para la ampliación esa, ¿cómo se terminaría el baño? No sé. ¿Quién debería disponer de los materiales? Debería disponer del resto de ladrillo que se ocuparon en la otra parte. ¿Quién? ¿Él? Yo supongo que sí, porque... ¿Y cemento, todo eso también se entregó todo? Tiene todo acá. Cuando nosotros verificamos, si ustedes ven la parte que yo le mandé el informe a ustedes, en cada uno de ustedes, ahí menciona cuánto de cemento tiene usado y cuánto todavía le queda. Yo traté de clarificar ese tema, cuánto fue usado y cuánto todavía tiene, así que... ¿Para retirar? Tiene en su casa, él tiene casi todos los materiales que nosotros en este listado hicimos, todo esto está en su casa, de cada beneficiario. Faltan algunas cosas, que se acuerdan que María Moreno se había hecho cargo del corralón, y algunas cosas estamos trabajando con Obras Públicas también, porque buscamos la forma. Ustedes saben que Juanita Caprano, por ahí varios saben que tiene un grupo de que hay personas que perciben un plan de Nación. Entonces estuve charlando con ella y existió la posibilidad de que hay personas que puedan prestar el servicio, que son personas que están colaborando, capacitando a las personas que son beneficiarios de los baños. Entonces ahora se ha comenzado con el baño de Marina Quilodrán, ya está bastante levantado, entonces lo que hace esta gente es capacitarlo. ayudarlo a construir el baño, capacitarlo, ayudarlo. Entonces hemos empezado con eso, pero estamos recién con el de Marina, son 4 beneficiarios, lo que va a hacer los trabajadores van a ir por parte, no es que van a estar un rato acá, otro rato donde Marina, donde Margarita o Aria o la otra persona, sino que van a tratar de terminar, así que también agradecerle la colaboración, el servicio que están prestando los trabajadores. Entonces le buscamos, no es que me quedé ahí nomás sin hacer nada, porque es como que las veces que lo veo a este señor o viene acá o me denuncia o habla de mí, es como que yo no hago nada. Y muchas veces por no venir y decir lo que tengo que decir, la gente se cree cualquier cosa. Entonces desde el área estamos trabajando, el baño de esta vecina Marina ya se comenzó, entonces vamos por parte. Así que quería que quede claro eso, que de alguna manera u otra estamos tratando de gestionar para que el baño tenga se puedan terminar los baños. Así que mencionar eso y que quede claro en ese tema. Igual cualquier cosita que usted tenga en duda, yo siempre le he aclarado que me llame. No hay problema para venir y por ahí dar la explicación del tema. Así que era estas dos cositas que por ahí veía que se estaban mencionando y que parece a mi pensar que tenía que venir y aclararlo y ver en qué se está trabajando y qué se está haciendo. No es que no se está haciendo nada, se está haciendo. A pesar de la dificultad que tenemos, problema, pero creo que estamos tratando de hacer las cosas y que salgan bien. El resto de los baños, que vos decís, se está siguiendo con uno ahora. ¿Tenía los materiales, los tenían ahí también? Sí. ¿Faltaban entregar algunos, para faltan continuidad al baño? Sí. ¿Contaba con algunos materiales? O sea, ¿era el mismo caso que en vez de casi la ampliación? Casi la mayoría tiene todos los materiales de la forma como le mencioné al señor Aria. Casi la mayoría faltan detalles, que por ahí algunos materiales chicos, que por ahí se acuerdan que María iba a llamar a Comarca para que en su momento cuando se necesite fueron retirados. Eso es lo que estamos haciendo con los baños de Marina, lo que se está necesitando se está buscando para que se pueda continuar. Después lo otro que también mencioné, que no había que habíamos mencionado en la reunión, era el tema del plano. Acá está el plano del baño también, así que no es que no había plano, también lo escuché que no había ningún plano también en la sesión anterior de este señor, el plano está acá, así que no. Claro, este es el plano del baño que se inició para Marina. Así que el plano está, los chicos son capacitadores, están guiando la obra. Así que creo que de la reunión que pasó de la última vez que tuvimos, se ha avanzado bastante y a medida que se vayan haciendo los trabajos se van a ir avanzando. Así que ¿tiempo estimado de finalización? No sabría decirle eso. Eso depende de ellos, porque ellos tienen una carga horaria que tienen que cumplir y se manejan de acuerdo a eso. Así. ¿Y con el tema del cemento, que por ahí es lo más complicado en cuanto al tiempo, que si se pone duro y eso, se ha repuesto acá del municipio como para poder continuar con la obra? Y yo pienso que sí, porque hay mucho que por ahí ya el cemento estaba duro, la mayoría cemento, cal. La mayoría por acá me está detallado cada uno cuánto había para usar y cuánto ya no servía. Seguramente va a haber que reponerlo porque ya pasó largo el tiempo que pasaron, muchos agarraron humedad y ya están. ¿Y el ejecutivo qué te dijeron con respecto a la mano de obra? No. ¿Mano de obra? Claro, para terminar los otros, o sea. En su momento todavía no, como habíamos arreglado ya, habíamos arreglado con esta gente, viste, buscamos la posibilidad, sabemos que de parte del ejecutivo igual está medio complicado el tema, pero bueno, buscamos la posibilidad, como ya charlamos con Juanita y su grupo, salió esto, así que bueno, vamos avanzando también en esto. ¿Estos chicos van a hacer incluso el baño de Alberto? Vamos por parte, no es que no van a hacer todo, o sea, no está planificado que hagan todos. Por ahora vamos charlando con ellos de acuerdo a la carga horaria, no sé también hasta cuándo verá el plan y digamos claro. De ellos. Yo por ahí prioricé Marina y por ahí Margarita porque son, son mujeres y por ahí no tienen, son mujeres que viven solas y bueno, vamos ahí, pero no veremos después qué sucede. Tampoco le he preguntado cuánto dura el plan de ellos y eso. Uh-huh. Así que vamos viendo en base a eso. Pero bueno, era un poco eso, así que... Respecto a una situación que salió en la sesión pasada, creo, con la casa de Mónica. Mónica... Nubes. Oh, sí. Para saber más o menos en qué situación estaba, porque... Bueno, la casa de Mónica Nube, ya hemos estado hablando con la intendente, inclusive ya se ha hecho el trabajo de una reparación, porque la casa de Mónica Nube tenía fisura. No, en realidad esa casa no está para habitar, ya le habíamos dicho a ella, bueno, ella primeramente se había ido con el hijo y después... donde estaba alquilando, después creo que el hijo le habían pedido la casa y tuvo que volver. Así que se estuvo charlando ahí con el intendente y ya le han hecho las reparaciones, digamos, de las partes que por ahí estaban fisuradas y eso, se le iba a cambiar una puerta. Pero en realidad hay que buscar la forma, yo un día vine y les expresé a ustedes que hay que buscar la forma de por ahí, de si se puede, que ella tuviera una casa nueva ya, porque esa casa tiene más de 40 años y no creo que ya hoy no da como para vivir. Pero creo que esto va a ser provisorio hasta que se pueda conseguir algo. Uh-huh. Eso va a ser por ahí. Pero se está trabajando y inclusive también se ha gestionado en provincia por ahí para que se le ayude con el tema del alquiler, porque ya lo necesitaba, bueno... que saben que en provincia están medio difícil porque no están trabajando por el tema de la pandemia, van una vez por semana y demoran mucho. El expediente ya está yendo oficina por oficina, pero esperemos que pronto también se le ha gestionado una pensión a ella como para un alquiler como para que ella pueda pagar y en el momento era para que no habitara el lugar de la casa a la cual está. Uh-huh. Así que de todas maneras se está tratando de ayudar de cualquier manera, gestionando para que tenga un alquiler. Con otro tema, con el tema del incendio de la vivienda de Marta Carrillo. Sí, me habían pedido un informe allá al vicepresidente. Uh-huh. Yo mandé a pedir el informe a Obras Públicas, porque creo que ellos estuvieron, el capataz encargado estuvo visualizando la casa. Yo también he estado en el lugar de la casa, inclusive el otro día estuvimos con el maestro de la escuela donde van los hijos de Marta y estuvimos arreglando el cielo raso en la cual se le había quemado, pero también se llevó la madera porque hay que cambiar parte del techo arriba. El problema ahí es el problema de la electricidad, que también se está trabajando para ver si se puede cambiar todo el tema eléctrico, porque los dos incendios que sucedieron ahí fueron por el mismo tema, que es el tema de los cables que pasan por arriba y con el viento por ahí chocan los cables y es lo que producen incendio arriba de la casa. Entonces, lo que pensamos por ahí, la madera está, pero lo que estábamos pensando por ahí con el grupo de maestro y Hugo Franco también que estuvo presente, es que lo mejor sería arreglar primeramente el tema eléctrico y después terminarle de arreglar el techo. Pero también se está trabajando, ya se ha hecho, sacado las medidas de cuántos materiales se va a necesitar para el tema de hacer la instalación eléctrica nueva. Pero se está tratando, como no hay recursos, tratando de que por ahí las personas que están colaborando, los maestros por ahí también, agradecerle mucho a Hugo también. De alguna manera u otra se está tratando de buscar la vuelta para solucionar el problema, que por ahí como no hay fondos, pero bueno, agradecerle a los que colaboran. Uh-huh. Así que en eso estamos. Bien. Bueno, le agradezco. Bueno. Con el orden del día, con las notas ingresadas. ¿Está? Sí, salió nomás. Dice, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río de Puyén, Chubut, Patagonia, Argentina. Señor Walter González, Presidente del Consejo Deliberante de Puyén. Nos dirigimos a usted en respuesta de la nota número 101 de ese Consejo, del 22 del 9 del 2020. a los efectos de poner en su conocimiento algunos conceptos que tienen que ver con lo solicitado inicialmente por nuestra Asamblea y el pedido de acceder al proyecto de modificación de la Ordenanza número 1004/11 para su estudio y consideración. Hicimos ese pedido amparados por lo dispuesto en la Ley General del Ambiente número 25.675 y el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley Nacional número 25.831. También en la Ley 1, número 156 de la provincia del Chubut, que reglamenta el libre acceso a las fuentes oficiales de información de los actos de gobierno, sean estos legislativos, administrativos o jurisdiccionales, y la publicidad de los mismos, en el ámbito de los poderes del Estado provincial, sus entes descentralizados y entidades autárquicas y en el de las corporaciones municipales de conformidad de las prescripciones del artículo 13 de la Constitución Provincial. En nuestra acta solicitamos que se nos invite a la comisión respectiva, entendiendo que la participación de la ADCRE en la misma estaba comprometida de modo expreso, dado que el señor Intendente, en una reunión que mantuvimos con él, hizo una invitación para que uno de nuestros integrantes pudiera efectuar algún aporte. También queremos señalar que todo lo expresado aquí se encuentra avalado y reforzado por una nueva norma legal de reciente sanción y plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial del día 20/10/2020, en la Ley Nacional número 27.566, conocida como Acuerdo de Escazú. En el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en el subconsciente de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Este acuerdo obliga a los estados firmantes a guiarse por los siguientes principios: de igualdad y no discriminación, de transparencia y de rendición de cuentas, de no regresión y de progresividad, de buena fe, principio preventivo, principio precautorio de equidad intergeneracional, de máxima publicidad, principio de soberanía permanente en los estados sobre los recursos naturales, de igualdad soberana de los estados y principio pro persona. A partir de la sanción de esta ley, esos principios se agregan a nuestros objetivos y fortalecen nuestra lucha. De la breve respuesta que tuvimos, se deduce que aún existe un anteproyecto definido y que las modificaciones que se están realizando se tratan en la comisión respectiva. Por ello entendemos que el criterio adoptado es tratar el tema internamente sin participación de ninguna organización, al menos de la ADCRE, y así procesar a puerta cerrada los cambios que se realicen para luego exponer el proyecto de la nueva norma legal a consideración de quienes tengan interés en tomar conocimiento de los mismos. Eso se hará, según sus palabras, en conversación con uno de nuestros integrantes, en forma sectorizada, es decir, que se dará vista a las personas interesadas de cada sector elegido en forma independiente. En virtud de la normativa que mencionamos, ese consejo está obligado a dar participación a la ciudadanía. Máxime si en la comunidad hay organizaciones como la nuestra, cuyos objetivos contienen, justamente, la protección de los bienes comunes y la participación pública en los procesos de toma de decisiones en cuestiones ambientales. Pero, visto la decisión adoptada, deseamos al menos nos permita sugerir algunas cuestiones que esperamos sean tenidas en cuenta como un aporte y que seguidamente pasamos a exponer. Número 1. Estamos convencidos de que la nueva norma legal no debería limitarse a cambios en la zonificación territorial de elegidos que seguramente están previstos. Esto significaría una ampliación de áreas respecto de la norma aún vigente, en la que se establecerían, además de posibles reformas en los usos permitidos, la reducción de superficies mínimas y otras especificaciones adicionales para nuevos fraccionamientos, como ya sucedió con la modificación mediante la Ordenanza 1053/13, Barrio San Francisco. Esto va a generar un aumento en los parcelamientos que creemos deberían ir acompañados con otras medidas complementarias, las que, sospechamos, no son tenidas en consideración. Número 2. Las medidas a las que hacemos referencia tienen que ver con revertir en forma sustancial la situación de precariedad casi de colapso, en que se encuentran los servicios públicos esenciales de nuestra localidad. Este problema se ha agudizado en los últimos tiempos, pero viene manifestándose desde hace muchos años, precisamente con el incremento poblacional. Recordemos que en los considerados de la propia Ordenanza 1004/2011 se estipula que los parcelamientos deben ir acompañados con una adecuada infraestructura de servicios, pero la inversión en nuevas obras de ampliación que la realidad demanda lamentablemente no guarda proporción con el aumento demográfico. Esto contribuye y el agravamiento de un problema ya existente, más aún si se permiten nuevos fraccionamientos con medidas superficiales inferiores a las actualmente vigentes. Es cierto que la responsabilidad primaria de las inversiones reclamadas en el punto anterior corresponde a la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia, pero resulta altamente prioritario que la Municipalidad de Puyén, amparada en sólidos argumentos basados en la acuciante realidad, gestione más firmemente ante las autoridades provinciales para lograr el financiamiento de estas obras tan necesarias. En tal sentido, podemos asegurarle que los constantes cortes de energía eléctrica que padecemos y la escasez que se manifiesta, incluso mucho antes de la llegada del verano. En la provisión de agua potable en vastos sectores de nuestra localidad, resultan muy molestos para buena parte de nuestra población, que no ve como agrado la creación de nuevos fraccionamientos sin atender previamente estas falencias que mencionamos. Número 3. También merece atención otro problema recurrente, que es el de los efluentes cloacales que, como es de público conocimiento, su sistema de bombeo hacia la planta de tratamientos no está funcionando, por rotura de la bomba impulsora desde hace varios meses. Los líquidos cloacales se siguen derramando desde la planta de bombeo hacia terrenos vecinos, llegando sin tratar hasta un arroyo a poca distancia del lugar que descarga sus aguas al arroyo Minas y de allí hacia el río Puyén y por ende a toda su cuenca. Más allá de los olores desagradables que esta situación provoca y que tiene a todo el vecindario en vilo por esta situación, como así también a nuestra asamblea al haber tomado conocimiento del problema, queremos señalar que resulta a todas luces contradictorio que mientras todo esto sucede, en el nomenclador de usos permitidos para la actividad industrial establecido en la misma Ordenanza 1004/11, se establece textualmente que no se admitirán emisiones olorosas en cantidades que puedan ser percibidas por habitantes de predios vecinos o que produzcan riesgos para la salud, lo que seguramente será objeto de sanciones para aquellos que las produzcan. Número 4. El resto del ejido que no tiene acceso a la red cloacal descarga los líquidos sobre pozos ciegos. No es difícil suponer, con el aumento de la población y por ende de viviendas, las probabilidades de contaminación de las napas freáticas irán en aumento. Con el agravante de buena parte del abastecimiento de agua potable, se realiza por bombeo desde las napas subterráneas hacia las cisternas elevadas de distribución por gravedad o por inyección directa a las redes existentes. En este caso, y aunque sea como medida temporaria, sería recomendable aumentar la supervisión en los controles de potabilidad del agua para consumo, como acción adicional a los que se están haciendo. A futuro habrá que contemplar otra solución a este problema, como podría ser la extensión de redes cloacales y la implementación con carácter obligatorio de cámaras o pozos de tipo biodigestores o similares. Número 5. Otro tema de preocupación para la ADCRE es conocer el encuadramiento que tendrá dentro de la nueva norma legal la instalación de la planta de tratamientos de residuos GIRSU, que se proyecta realizar en terrenos de nuestro ejido. En tal sentido, nuestra asamblea solicitará el acceso a la documentación técnica y planos de proyecto para evaluar cuestiones de impacto ambiental que de tal actividad se deriven. Esperamos contar con el apoyo del municipio en ese particular. Número 6. También estaremos atentos a ver cómo quedará ubicada dentro de nuestro esquema de zonificación, de haber modificaciones, la planta de asfalto de la empresa Hidraco Sociedad Anónima. Al margen de esta cuestión puntual, buena parte de nuestra población en general y de nuestra asamblea en particular veríamos con agrado que el municipio tome cartas en el asunto con decisiones concretas para las cuales está facultado. Debería exigir el cese definitivo de las actividades de la empresa en el lugar en que se encuentra emplazada y conminarla para su traslado hacia otro sitio. La resolución del Ministerio de Ambiente de la provincia, que se pidió oportunamente sobre la particular y que tuvo amplia difusión, es muy clara. Le recordamos que el municipio adhirió a la ley 4563 en la propia ordenanza 1004/11. El artículo 25 de esa ley expresa: serán organismos de aplicación cada una de las reparticiones provinciales, organismos descentralizados y entes autárquicos con incumbencia en material ambiental, en materia ambiental, y los municipios que mediante ordenanza adhieran a la presente ley. Número 7. En la consideración de posibles cambios de usos del suelo deberá tenerse en cuenta los principios rectores de la política hídrica nacional, los de la política hídrica provincial plasmada en la ley 17-88 y el Código Ambiental de la provincia del Chubut, contenido en la ley 11-35. Los conceptos que deberán aplicarse a esta situación son los siguientes. Principios rectores de la política hídrica nacional. El principio 19, titulado Unidad de Planificación y Gestión, estipula que, dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas, sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas y los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos. La consideración de la totalidad de las ofertas y demandas de agua en una región hidrográfica permite detectar las mejores oportunidades para uso, lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar impactos negativos a terceros o al ambiente. El Consejo Hídrico Federal, COIFE, estableció entre las conclusiones de la tercera jornada del agua en el año 2017 que se debe tener la aplicación efectiva de estos principios, tanto de parte de los técnicos como de los funcionarios a cargo de las administraciones provinciales y nacionales, e involucrar en la aplicación a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Política Hídrica Provincial, Ley 17, número 88. Se trata de uno de los plexos normativos que deberán ser cumplidos con relación a los siguientes preceptos. Artículo 1. Determina la participación directa de la comunidad en la gestión de los recursos hídricos. Artículo 2. Principios específicos. Establece en su inciso A que la preservación del recurso hídrico es un deber irrenunciable del Estado provincial y de la sociedad. En su inciso E determina que la gestión integrada del recurso hídrico debe estar apoyada en la gestión territorial, la conservación de los suelos y la protección de los ecosistemas naturales. Y el inciso H estipula que la política hídrica debe propender a la participación de los usuarios, de las organizaciones sociales y del ciudadano común en la gestión del recurso hídrico, reflejando de este modo el carácter de bien social, económico, ambiental y cultural, y contribuyendo con ello al proceso de profundización democrática de la sociedad. Artículo 5. Prescribe que el plan hídrico provincial tomará como primer elemento de análisis, inciso B, las sugerencias de la comunidad, lo que hará que sea esencialmente democrático y consensuado con los principales actores: gobierno, comunidad, empresa, organizaciones no gubernamentales, entidades científicas, y en su inciso C estipula el respeto y conservación del ambiente con todas sus implicancias. Artículo 22. Finalmente, este proceso establece que uno de los principios básicos para el funcionamiento del sistema de información sobre recursos hídricos es el acceso de toda la sociedad a los datos e informaciones que el Estado garantiza. Código Ambiental, Ley 11, número 35. Para el caso de considerarse la posibilidad de autorizar fraccionamientos destinados a nuevos asentamientos humanos, deberá exigirse el cumplimiento del artículo 19 del cuerpo legal que lleva por título Planeamiento y Ordenación Territorial, el que estipula: en cuanto a la localización y regulación de los asentamientos humanos, tener en cuenta los siguientes aspectos. A. La naturaleza y características de cada bioma. B. La vocación de cada zona o región en función de sus recursos, la distribución de la población y sus características geoeconómicas en general. C. Las alteraciones existentes en los biomas por efectos de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. Estos aspectos son obligatorios para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos y destinos del suelo urbano-rural. Artículo 20, Ley número 11, número 35. Finalmente, considerando que los proyectos de esta naturaleza pueden degradar el ambiente conforme a los prescriptos en el artículo 31 del Código Ambiental, el responsable deberá presentar al estudio de impacto ambiental, artículo 30, a fin de someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Si este estudio fue presentado, se requerirá se informe sobre la convocatoria de audiencia pública exigida por el artículo 35 de la ley 11, número 35. Esperamos haber sido claros en nuestros conceptos hechos, en la convicción y la seguridad de que estamos actuando con las mejores intenciones, expresando con total sinceridad nuestras opiniones alejadas de cualquier especulación de carácter político partidaria. Lo hacemos con el único objetivo de contribuir del mejor modo posible el bienestar de nuestra localidad en armonía con el ciudadano del ambiente y la mirada puesta en un horizonte que como lema llamamos del buen vivir. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. Bien. Creo que la primera parte en la cual habíamos pasado a esperar los informes y de ahí íbamos a hacer el llamado a la asamblea, ¿no? A la comisión. Claro. La comisión de tierra. Por ahí faltó eso, creo, de avisarle a ellos que en el proceso en el que estaba. Perfecto. Igual se pasa a comisión, está nada. Y yo creo que para dar una respuesta, sí. Sí, porque hay varios puntos. ¿Verdad? Sí. Así que la pasamos a comisión. Dice, Epuyén, 5 de noviembre de 2020, al señor Silva Honorio, vicepresidente, honorable consejo deliberante, Municipalidad de Epuyén. Por medio de la presente me dirijo a usted a efectos de elevarle la nota número 76/2020 en referencia a solicitud de predio para operaciones en el Parque Industrial de Epuyén, Ruta Nacional número 40, remitida por el jefe del 13º Distrito Vialidad Nacional. El predio solicitado servirá de base operacional para la mejora de traslados, guardas, servicios y operaciones de los equipos de mantenimiento de rutina de la ruta. Sin más que agregar, saludo atentamente. Esto acá trae igual, ¿no? Sí, sí. Vialidad Nacional. Esquel, noviembre 2 de 2020. Señor Intendente Municipal de Municipalidad de Puyén, Antonio Reato. Referencia a solicitud de predio para operaciones en Parque Industrial Epuyén, Ruta Nacional número 40. Por la presente tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente Municipal a propósito de dar continuidad a las gestiones de la solicitud de la referencia, oportunamente iniciados en reuniones personales. Como es de vuestro conocimiento, Vialidad Nacional en los últimos años ha cambiado las estrategias de prevención de la formación de hielo en la época invernal para poder mejorar la seguridad en los corredores nacionales. En este sentido, hemos instalado plantas de solución salina en diferentes puntos de la Ruta Nacional número 40, desde el límite con Río Negro hasta el límite con Santa Cruz. Continuando esta política, se hace necesario contar con un predio sobre la Ruta Nacional 40, en la zona del Parque Industrial que vuestro municipio administra. Además de mejorar la operatividad invernal, la posibilidad de contar con una base propia adyacente a la ruta mejoraría notoriamente los traslados, guarda, servicio y operaciones de los equipos de mantenimiento de rutina de la ruta, los cuales serán necesarios cuando terminen los contratos de construcción actualmente en vigencia. Por ello, es que le solicitamos tenga bien de considerar el otorgamiento a nuestra repartición de un predio en la zona mencionada, el cual deberá contar con una superficie mínima de una hectárea. Sin más, y aprovechando la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos, me despido atentamente. A ver, agricultores, ¿o qué es? Agrimensor, ¿no? Julio Alberto Otero, agricultor. Bueno, la pasamos a comisión. Listo. SOEME, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, Epuyén, Chubut, 2 de noviembre de 2020. Consejo deliberante, de mi mayor consideración. Nos dirigimos a usted con el fin de que nos tenga en cuenta de los lotes o terrenos sociales para los empleados municipales de Puyén, afiliadas al SOEME y ZO, que hoy cuentan con la necesidad de los lotes sociales de los empleados Gustavo V y Paola Buenela. Cabe señalar que lo mismo son nacidos y criados de la localidad de Puyén, así que contaría con las condiciones de adquirir dichos terrenos o lotes, como así también no tendría problemas de llegar a recibir los lotes de poder abonar o de un arreglo con dicho municipio por descuento de haberes con las cuotas establecidas. Los empleados nombrados a la fecha están alquilando viviendas que no son adecuadas para su familia. Cabe recordar que tienen menores y las condiciones no son adecuadas para su familia. Asimismo, vemos la necesidad de poder contar con ustedes para que los compañeros puedan contar con un terreno para hacer su vivienda adecuada y acorde a su necesidad de la familia. Sin más que agregar, les saludo atentamente a la espera de una pronta y favorable respuesta. Bien. Ramírez Ángel Gabriel. Bien, también la pasamos a comisión. Yo sé que Gustavo siempre que fue quien me trajo la nota y apuntó enseguida en su documentación. Ahora de la otra persona no sabía decir. Claro. Para mí tiene que ser incorporada en la documentación si presentaron algo en la nota esta para que quede ahí. Bien. Porque armar una comisión aparte no tiene sentido. Bien. ¿Eh? Se incorporada ahí. Y hablar con la chica esta, Paula Buenera, no sé si ella irá a presentar, porque tiene que presentar la documentación, ¿sí? Claro, no, si no la presentó, la tendrá que presentar. Claro. Las notas. Acá dice incremento salarial, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dice. Esto, ordenanza, incremento salarial. Visto, a la ley 16, número 46 de corporaciones municipales. Resolución, ¿qué era, ADEM? Departamento Ejecutivo Municipal. Ah, Departamento Ejecutivo Municipal, número 276/2020, y considerando que según cita la resolución del visto, se firmó un acta de acuerdo entre el Ejecutivo Municipal y los gremios OM y ZO y AT. El 28 de septiembre de 2020. Que en dicha reunión se acordó un incremento salarial para las plantas permanentes, transitoria, planta ejecutiva y contratados del 5% en el sueldo básico, retroactivo al 1 de septiembre, que será liquidado con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2020. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza ordenanza. Artículo 1. Ratificar a la resolución Departamento Municipal, número 276/2020, según detalle obrante como anexo de la presente. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Bien. Habíamos hecho una... habíamos... las dudas que estaban las dispersamos. Así que... ¿Lo ponemos a votación? ¿Algo para agregar? Che, SOM y ZO son la misma cosa o cómo es? ¿O son aparte? Sí, no, es la misma, porque es un caso de zona y zona oeste. Ah, está. El caso de empleados municipales de Esquel y zona oeste. ¿Lo, por su aprobación? Continuando. Proyecto de resolución prórroga presentación de presupuesto 2021. Dice, proyecto de resolución prórroga presentación de presupuesto 2021. Visto, la ley 16, número 46 de corporaciones municipales, reglamento orgánico del Honorable Consejo Deliberante de Puyén, nota número 047, no sé qué es eso ahí, CHME. Secretaría de Hacienda Municipalidad de Puyén. Ah, mira. Secretaría de Hacienda Municipalidad de Puyén, /2020, del Poder Ejecutivo Municipal, de fecha 20 de octubre 2020, y considerando que la Ley de Corporaciones Municipales, en su artículo 38, dice: el Departamento Ejecutivo deberá elevar el proyecto del presupuesto al Consejo antes del 31 de octubre de cada año. Que la nota del visto. El Poder Ejecutivo Municipal solicitó prórroga de aproximadamente 45 días para el envío del proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio fiscal 2021, que por cuestiones organizativas este Consejo decide otorgar la prórroga hasta el día 30 de noviembre del presente año, que se hace necesario otorgar la prórroga al Poder Ejecutivo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, resuelve. Artículo 1. prorrogar la presentación del proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Municipalidad de Puyén para el ejercicio fiscal 2021 hasta el día 30 de noviembre de 2020. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Bien, este también lo habíamos modificado. Le habíamos cambiado la fecha. En el artículo primero hay una prórroga. Prorrogar la presentación del proyecto, presupuesto de gasto, cálculo de recursos en la Municipalidad de Puyén. Debería prorrogar la presentación del Poder Ejecutivo Municipal. Pero no está. O era redundante por abajo. Me parece que como se sobreentiende que el. ¿La aprobación? Proyecto de resolución compensaciones presupuestarias abril 2020. Visto. La ley 16, número 46 de corporaciones municipales, número 144/20, Municipalidad de Puyén, nota número 035, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de Puyén, /2020, y considerando que los artículos 4, 5 y 7 de la ordenanza número 1217/2019, Honorable Consejo Deliberante, que establece el presupuesto asignado a la Municipalidad de Puyén, reglamentan sobre la forma, oportunidad e intervención del Honorable Consejo Deliberante en las modificaciones presupuestarias a realizar en el año 2020. Que en la resolución del visto constan las modificaciones y compensaciones del mes de abril 2020 correspondientes a realizar en el mencionado presupuesto. ¿Qué facultad de este cuerpo legislativo ratificar o rectificar la normativa vista? Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, resuelve. Artículo 1. Ratificar en general la resolución número 144, Municipalidad de Puyén, /2020, correspondiente al mes de abril 2020, según detalle obrante como anexo 1 de la presente, reservándose el análisis e investigación debida, en particular de la misma. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Bien. Este también se había hecho unas pares de modificaciones. Bien. ¿Algo para agregar? ¿Aprobación? De mayo. Proyecto de resolución. Compensaciones presupuestarias mayo 2020. Visto. La ley 16, número 46 de corporaciones municipales. Resolución número 168/20, Municipalidad de Puyén. Nota número 038, Secretaría de Hacienda, Municipalidad de Puyén, /2020. Y considerando que los artículos 4, 5 y 7 de la ordenanza número 1217/2019, Honorable Consejo Deliberante, que establece el presupuesto asignado a la Municipalidad de Puyén, reglamentan sobre la forma, oportunidad e intervención del Honorable Consejo Deliberante en las modificaciones presupuestarias a realizar en el año 2020. Que, en la resolución del visto, constan las modificaciones y compensaciones del mes de mayo 2020, correspondientes a realizar en el mencionado presupuesto. ¿Qué facultad de este cuerpo legislativo ratificar o rectificar la normativa vista? Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, resuelve. Artículo 1. Ratificar en general la resolución número 168, Municipalidad de Puyén, /2020, correspondiente al mes de mayo 2020, según detalle obrante como anexo 1 de la presente, reservándose el análisis e investigación debida, en particular de la misma. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Afectación de calle pública y afectación de calle. Visto. El expediente número 572/16, Municipalidad de Puyén, plano de mensura particular con deslinde y redistribución del lote 116, fracción B11, expediente P102-06, plano número 22.550 y nomenclatura catastral actual parcela 2, chacra 16, sector 1, circunscripción 3 y expediente de mensura en trámite, y la ordenanza 1031/2012 y el artículo 4 de la ordenanza 1149/2017 y considerando que los propietarios del lote presentan nuevo plano de mensura tendiente a la incorporación de tierras aluvionales y solicitan la desafectación de la calle pública trazada en la mensura de origen y el cambio de su ubicación hacia el límite de norte de la parcela, en parte sobre tierras aluvionales. Se indica que en el sector propuesto ya se encuentra consolidado un camino sobre el trazado propuesto en la mensura. Que en el mencionado expediente de mensura en trámite los propietarios dan cumplimiento al artículo 4 de la ordenanza en adjudicación número 1149/2017. Que se ha realizado inspección por parte de la Dirección de Tierras y Catastro certificando la incorporación y consolidación de las tierras aluvionales, la falta de consolidación de hecho de la calle indicada en la mensura de origen y la existencia de camino adyacente sobre el límite norte de la parcela. Que entre el camino original y el propuesto existe diferencia de superficies de 462,4 metros cuadrados a favor del municipio. Que se ha evacuado dictamen de asesoría legal. Que la falta de consolidación, trazado y libramiento al uso público de los caminos proyectados afecta a su constitución como dominio público, correspondiendo regularizar la situación. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo 1. Desafectar del dominio público la superficie de 5.320 metros cuadrados, indicando como calle en el plano P102-06, ubicada en parte norte de la parcela 2, chacra 16, sector 1, circunscripción 3, del ejido de Puyén, departamento Cusame. Artículo 2. Afectar al dominio público de la superficie de 4.857,6 metros cuadrados, individualizada como calle cedida, ubicada en el inmueble chacra 16, sector 1, circunscripción 3, del ejido de Puyén, departamento Cusamen, del plano de mensura en trámite. Artículo 3. Adjudicar en venta el valor de la diferencia de superficie a favor del municipio, correspondiente a 462,4 metros cuadrados en la suma de 30.000 módulos municipales que deberán ser abonados por los solicitantes en el plazo de 30 días de notificados. Artículo 4. Quedará la superficie de 4.857, metros cuadrados individualizada como calle cedida, ubicada en el inmueble chacra 16, sector 1, circunscripción 3 del ejido de Puyén. Deberá quedar con libre acceso al público y la cartelera informativa correspondiente. Artículo 5, de forma. Bien. También le habíamos hecho unas pares de modificaciones. ¿Sion? ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Proyecto ordenanza. Destinar parcela del área de la mujer. Géneros y diversidades. Visto. La Ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales, la Ordenanza número 35, nota número 041/20, ¿qué AGM? Asesora General Municipal. Asesoría General Municipal. Ah. Asesoría General Municipal. Ordenanza número 1228/2020. Resolución. De número 251/2020 y considerando que habiéndose creado por resolución, ¿qué era DEM? Departamento Ejecutivo Municipal número 251/20, se creó el área de la mujer, género y diversidades, que para el mejor cumplimiento de sus tareas será necesario contar con un espacio físico acorde. Que habiéndose aprobado el proyecto de fraccionamiento mediante ordenanza número 1228/20, existen lotes de reserva fiscal a los cuales corresponde dar destino. Que la parcela nomenclatura catastral provisoria circunscripción 1, sector 2, manzana B, parcela 5 de una superficie de 603,64 metros cuadrados, cuenta con características acordes al destino proyectado para sede del área de la mujer. Géneros y diversidades. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. destinar la parcela 5 de la manzana B, sector 2, circunscripción 1, de una superficie de 603.64 metros cuadrados, nomenclatura provisoria del ejido de Epuyén, exclusivamente para la construcción de la sede del área de la mujer, género y diversidades de la Municipalidad de Puyén. Artículo 2. La parcela mencionada en el artículo 1 solo podrá cambiar su destino con previa autorización expresa por dos tercios de los concejales del total del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 3. El área de la mujer deberá mantener el orden, la limpieza y el mantenimiento del mismo. Artículo 4. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Bien, también se habían hecho unas modificaciones. Sí. Yo en la tercera, cuando dice el área de la mujer deberá mantener el orden, la limpieza y el mantenimiento de la parcela, podría para que quede más clarito. Sí, es verdad. Con la modificación y lo agregado, pongo a consideración por su aprobación. Ayuda económica directa. Dice, proyecto de resolución, ayuda económica directa. Visto, la ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales, reglamento orgánico del Honorable Consejo Deliberante de Puyén, nota de la señora María Moreno, Acción Social, Área de la Mujer, géneros y diversidades con fecha 2 de noviembre de 2020 y considerando. ¿A cargo, eh? Sí. Ah, por Acción Social. De manera. Encima, social va con C. De ahí se había dado cuenta. Que desde el área de la mujer, géneros y diversidades a cargo de la señora María Moreno solicita a los concejales un aporte con... Ahí va una menos. Un aporte. Un aporte económico de 5.000 pesos. Para cubrir el gasto de alquiler de la señora, ¿cómo se lee? ¿David? ¿Davies? ¿Así nomás? Davies Dina Beatriz, DNI 36.672.233. Que todos los concejales acordaron que desde el Honorable Consejo Deliberante de Puyén realizar el aporte para cubrir parte del alquiler por la suma de 5.000 pesos en concepto de ayuda económica directa. Que este Honorable Consejo Deliberante cuenta con fondos suficientes para realizar dicha ayuda económica. Que este cuerpo considera que es un gasto de extrema necesidad y prioritario, el cual debemos brindar una respuesta inmediata. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, resuelve. Artículo 1. Otorgar la suma de 5.000 pesos en concepto de ayuda económica directa a la señora Davies Dina Beatriz, DNI 36.672.233. Artículo 2. Deducir de la partida presupuestaria viático y movilidad del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 3. Se deberá hacer saber a la señora Davies Dina Beatriz que deberá rendir el monto citado en el artículo 1 al Poder Ejecutivo Municipal con comprobante. Artículo 4. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Bien. También le habíamos hecho una... Ahí considerando el último, cuando dice que este cuerpo considera que es un gasto de extrema necesidad y prioritario, el cual se debe brindar una respuesta inmediata, calculo que decía así. ¿Pasa? Bien, con esas modificaciones por su aprobación. Ajá. Lo que habíamos acordado hoy. Nos toca el proyecto de la ordenanza, suspensión de la ordenanza. Si seguimos un poquito más y después te lo pasamos para el último. Bien, listo. Vamos por la banca. Esto, ordenanza banca del vecino. La ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales. Este está mal escrito. Reglamento, dice. Orgánico, Constitución Nacional, artículo número 39, y Constitución Provincial, artículo número 263, y considerando. Que este Honorable Consejo Deliberante, en su representación legal y formal, recibe inquietudes y planteos de los vecinos. Que al haberse habitual la presencia, hacerse sería, ¿no? que al hacerse habitual la presencia de los ciudadanos en las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante con planteos, propuestas y problemáticas, es conveniente pautarlos a fin de acompañar la búsqueda de soluciones en el con el conocimiento anticipado. ¿Qué es deber de este Consejo velar por los derechos de los ciudadanos de nuestro pueblo? Que hay vecinos que desean exponer, ya sea en nombre propio o de alguna institución o agrupación, es un tema ante este cuerpo, viéndose a veces imposibilitados del uso de la palabra ante el Consejo, debido a la celebridad de las sanciones o de la cantidad de vecinos que hayan incurrido al mismo. Que el Consejo Deliberante es el ámbito de expresión de nuestros vecinos. Que la Constitución Nacional, artículo número 39, y la Constitución Provincial, artículo número 263, reconocen a la ciudadanía el derecho a la participación en nuestro recinto. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza ordenanza. Artículo 1. Crear en el seno del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Puyén la banca del vecino, espacio donde se podrán manifestar los vecinos en sesión ordinaria. Manifestaciones que podrán estar relacionadas a presentación de proyectos, inquietudes, propuestas y temas diversos que tengan como objetivo contribuir al mejoramiento de nuestra comunidad y su calidad de vida. Artículo 2. La banca del vecino podrá ser utilizada por todo vecino o habitante mayor de 16 años que posea residencia en nuestra localidad, en representación propia o de una institución, para exponer temáticas personales o propuestas de interés municipal que estimen pertinentes. Artículo 3. La utilización de la banca del vecino solo deberá hacerse efectiva en el curso de las sesiones ordinarias. El expositor solamente presentará su tema y no tendrá derecho a voto. Se otorgará un tiempo máximo de 10 minutos. Artículo 4. Reglamentar como anexo 1 su funcionamiento. Artículo 5. Adjuntar copia de la presente ordenanza de reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Puyén. Artículo 6. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Leo esto igual, ¿cierto? Anexo 1. Ordenanza número... ¿Y ahí queda así nomás? Está. Banca del vecino. Reglamentación. Artículo 1. La solicitud de acceder a la banca del vecino se deberá presentar en mesa de entrada del Honorable Consejo Deliberante y dirigida al presidente, debiendo consignar. Ahí sería dos puntos, ¿no? Sí. A. Si se trata de un vecino, nombre y apellido, DNI, domicilio, firma del solicitante, descripción del tema o propuesta a exponer. B. En caso de una institución, nombre de la institución, número de personería jurídica, nombre y apellido del exponente, descripción del tema a exponer. Artículo 2. Artículo 2. Se podrá anticipar el tema en forma oral ante la presidencia. Si no dispone de recursos para plasmar la nota, quien lo traducirá a nota escrita para informar previo de los concejales. Artículo 3. Aquel vecino que se encuentre en parajes distantes o se encuentre imposibilitado de concurrir, podrá hacer uso de la banca del vecino vía telefónica u otro medio alternativo. Artículo 4. La fecha de la sesión ordinaria en que se hará uso de la palabra al solicitante de la banca del vecino deberá ser comunicada por la presidencia al interesado con 48 horas de antelación. Artículo 5. Los ciudadanos que hagan uso de la banca del vecino deberán observar una actitud de respeto hacia el Consejo y sus miembros, estando prohibida toda alusión personal e irrespetuosa. Artículo 6. Serán de su exclusiva responsabilidad las expresiones vertidas por el ciudadano en uso de la banca del vecino. Finalizada la exposición, serán respondidas las preguntas que los concejales creyeran necesario formular. Artículo 7. La banca del vecino no podrá ser utilizada por funcionarios políticos del Consejo Municipal, del Departamento Ejecutivo Municipal o funcionarios del Gobierno Provincial y Nacional. De la presentación de proyectos, ordenanza, resolución, declaración. Artículo 8. Todo ciudadano o grupo de ciudadanos que presente un proyecto ante este Consejo Deliberante tendrá derecho a exponerlo públicamente, ya sea con la lectura del mismo o con su comentario fundamentado. Artículo 9. Para el caso de aquellos proyectos presentados por un grupo de ciudadanos, estos deberán designar un vocero, si quisieran hacer uso de la palabra. Artículo 10. todo ciudadano o grupo de ciudadanos que hubieran presentado un proyecto deberán hacerlo de la siguiente forma. A. Presentación escrita del proyecto, adjuntando a la nota con un mínimo de 48 horas antes de la sesión ordinaria. B. La petición redactada en forma de proyecto en términos claros. C. Una exposición de motivos fundadas. D. Nombre y domicilio del o los promotores del proyecto. Bien. Este también lo habíamos todos trabajando. ¿Algo para agregar? En el artículo tercero del anexo, me parece que hay que hacer una corrección, porque dice aquel vecino que se encuentre en paraje distante o se encuentre imposibilitado de concurrir, podrá hacer uso de la banca del vecino, debe decir, podrá solicitar el uso de la banca del vecino. Porque si no, es como que en sesión pueden llamar por teléfono y hacer uso de la banca, creo que... ¿Algo más para...? ¿Por su aprobación? Proyecto de declaración. Repudiar dichos y malos tratos hacia el personal del Honorable Consejo Deliberante Buyén. Visto. La Ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales, Reglamento Interno, hechos ocurridos en la sesión del día 22 de octubre de 2020, denuncia realizada por la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante con fecha 28 de octubre de 2020. Nota del área de la mujer, géneros y diversidades. Considerando que en la sesión del día 22 de octubre de 2020, la secretaria legislativa de este Honorable Consejo Deliberante se ha sentido agredida, maltratada psicológicamente, humillada por dichos verbales de vecinos directamente hacia su persona. Que en reiteradas oportunidades, integrantes de este Honorable Consejo Deliberante han sufrido agresiones verbales sintiéndose agraviados. Que si bien la expresión de vecinos es un derecho en el recinto, el mismo debe ser con el debido respeto. Que es deber de este cuerpo repudiar toda actitud, actuación, dichos y manifestaciones violentas que lastimen o hieran la integridad física y emocional de las personas. El Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, declara. Artículo 1. Repudiar todo acto, hechos y manifestaciones violentas que lastimen o hieran la integridad física, psíquica y emocional de las personas, ya sean estas integrantes de este cuerpo legislativo o ajenos al mismo. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Y psicológicamente va todo junto igual. Sí. ¿Por su aprobación? ¿Sobre tabla? Sí, un proyecto presentado. Bueno. Epuyén, 12 de noviembre de 2020. Proyecto de declaración. Rechazo a los dichos del gobernador Mariano Arcioni respecto a la mega minería en Chubut. Visto. La Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley Provincial 18, número 68, antes Ley 5001, Ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales, Reglamento Orgánico del Honorable Consejo Deliberante, las ordenanzas dictadas por este Honorable Consejo Deliberante número 419/2000, 5019/2002, 1034/2012, 1194/2019, la declaración número 11/2012, declaración número 003/2020, Honorable Consejo Deliberante. La resolución número 28/2019, Honorable Consejo Deliberante y considerando. Que en declaraciones el gobernador Mariano Arcioni anunció que tiene un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la mega minería en la provincia del Chubut, que quiere iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del sí o el no, para poder darla a la discusión de una vez por todas. Que a través del plebiscito del año 2003, las comunidades de Esquel y el no chubutense dijeron de modo contundente un no a la mina. Que la minería no es garantía de desarrollo socioeconómico de la provincia porque la industria no puede garantizar el no impacto negativo en el ambiente. Que los investigadores del CONICET y la UBA emitieron un documento en febrero de este año donde manifiestan que no es posible una minería sustentable. Que las asambleas chubutenses ya presentaron un proyecto por iniciativa popular en 2014 para prohibir la mega minería en todas sus variantes y etapas. Y este año lo volvieron a presentar a la legislatura para su discusión, juntando y verificando 30.916 firmas, 7% del padrón. Sí. que mediante ordenanza 1165/2017, nuestro honorable Consejo Deliberante se ha incorporado a la jurisdicción de Puyén a la Reserva de Biósfera Andino-Norpatagónica, apuntando a la conservación y preservación del ecosistema. Que nuestro honorable Consejo Deliberante se ha expresado en múltiples ocasiones en contra de la mega minería, declarando por ordenanza número 1194/2019 a nuestra jurisdicción como zona no minera. Que este honorable Consejo Deliberante ha rechazado la conformación de la Cámara de Proveedores Mineros Centro Oeste del Chubú, mediante resolución 28/2019. Que nuestro Consejo Deliberante, a través de la declaración número 003/2020, ha declarado de interés municipal la segunda iniciativa popular, organizada por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Huach. Que el pueblo chubutense, a raíz de los dichos del gobernador, ha salido a las calles a movilizarse, a repudiar tal acontecimiento y a reafirmar el no a la mina. Que este honorable Consejo Deliberante ve con desagrado los dichos realizados por el gobernador de la provincia, que contradice la decisión tomada por el pueblo chubutense. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, declara. Artículo 1. Rechazar las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni, en la cual anunció un proyecto para avanzar con la zonificación a fin de habilitar la mega minería en la provincia de Chubut. Artículo 2. Rechazar todo intento de violentar la decisión tomada por el pueblo chubutense del no a la mina. Artículo 3. Solicitar a los legisladores provinciales el urgente tratamiento del segundo proyecto de ley por iniciativa popular, presentado en octubre de este año, por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Bien, este proyecto lo ha presentado sobre tabla, lo ha presentado la concejal Valeria y Leonela, así que lo sometemos a votación para tratarlo sobre tabla, por la aprobación. Creo que está bien el proyecto, creo que era lo que habíamos charlado también, el tema de nosotros hacer una manifestación referente a los dichos del gobernador, y creo que seguimos en la misma postura de siempre, el no a la mina. Así que me parece perfecto que nos podamos expresar al respecto y sacar una declaración de ese tipo, ¿no? Así que concuerdo totalmente. Yo también adopto la misma postura de, como lo veníamos diciendo antes, creo que también fue ya al principio de la campaña de cada uno de nosotros, y bueno, sigo en la misma postura también de que esto es necesario, de que nos manifestemos en contra. ¿Algo más? ¿Por votación? ¿Cuarto intermedio con este proyecto? Con el proyecto de ordenanza, de la suspensión de la ordenanza. Por el pase a... El cuarto intermedio, pues, por la aprobación. Por la aprobación, ya me quiero ir. Por la aprobación del cuarto intermedio. Bueno, continuamos con la sesión. Vamos con el suspensión de ordenanza. Dale, ¿lo leo? Sí. Dice. Proyecto de ordenanza, suspensión de la ordenanza número 1183-2018 y asignación de funciones Asesoría General de Gobierno. Visto. La ley 16 número 46 de Corporaciones Municipales, la ordenanza número 1183-2018, decreto nacional número 297-2020, constitución provincial, notas presentadas por vecinos y reclamos efectuados. Considerando que conforme el artículo 75, inciso 2 de la ley 16, número 46, corresponde al Departamento Ejecutivo dar cumplimiento a todas las ordenanzas del Consejo y adoptar las medidas preventivas para evitar su incumplimiento y las medidas necesarias para hacer efectivos los fines del municipio. De acuerdo al artículo 233, último párrafo, y 238 de la Constitución Provincial, como asimismo aplicar las sanciones establecidas de las ordenanzas. que el Consejo Deliberante, mediante Ordenanza 1183-2018, dispuso la creación del Juzgado de Faltas, estableciendo los mecanismos para la designación de su responsable y empleado, así como fijando su remuneración, que mediante Ordenanza 1183-2018 se le quita facultad al juez de paz para aplicar sanciones y multas, que mediante Decreto del Gobierno Nacional número 297-20, de fecha 20 de marzo de 2020, se dispuso la aplicación de medidas de restricción de la circulación y a la realización de actividades, en orden a prevenir la propagación de contagios por COVID-19, que, si bien esas medidas han sido morigeradas, su aplicación ha tenido efectos negativos en la actividad económica en general y en los niveles de ingresos y recaudación en particular, que siendo necesario resolver el juzgamiento y aplicación de sanciones en nuestra localidad, no resulta posible en el actual estado de la economía del municipio, provincia y nación, disponer la creación de nuevas erogaciones como lo sería la designación del juez de faltas y personal administrativo. Que hay notas y reclamos de vecinos solicitando urgente aplicación de sanciones y mayor control. Que la Asesoría General del municipio se encuentra cubierta por una profesional con título de abogada, que cuenta con las competencias adecuadas para realizar el juzgamiento de las sanciones por faltas, que es necesario dar respuesta a los requerimientos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Suspender por el término de un año a contar desde la promulgación de la presente la aplicación de la Ordenanza 1183-2018. Artículo 2. Asignar a la Asesoría General del Municipio las competencias en materia de juzgamiento y aplicación de sanciones administrativas. Artículo 3. De forma. Bien. También lo habíamos trabajado, le habíamos hecho unas pares modificaciones. En el título debería decir y asignación de funciones Asesoría General del Municipio, así se llama, no del gobierno. Sí. Y asignación. ¿Algo más? ¿O aprobación? Estamos. Este sobre tabla del proyecto. Esto es la ordenanza. Y. De falta. De Puyén, 30 de octubre de 2020. Referencia, elevación, proyecto código de falta. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante de Puyén, don Walter González, de mi consideración. Me dirijo a usted a efectos de elevar el proyecto del Código de Faltas de la Municipalidad de Puyén. Este proyecto es de suma importancia para dar cumplimiento a las tareas de control, juzgamiento y aplicación de sanciones por infracción en nuestra localidad, estableciendo normas procedimentales adecuadas para garantizar el derecho de defensa de los presuntos infractores y estableciendo las sanciones para las distintas infracciones, que a la fecha no se encontraban determinadas. Como no escapa al conocimiento del Honorable Consejo Deliberante, es prioritario contar con esta normativa a efectos de cumplir adecuadamente con las tareas derivadas del poder de policía en relación al control de condiciones de salud, bromatología, seguridad, tránsito de vehículos, protección ambiental, seguridad, edilicia y cumplimiento de la normativa en materia de planeamiento urbano, etc. El código contiene las principales fuentes de infracciones, determinando para ellas la sanción correspondiente establecida en una escala en módulos municipales, lo cual permitirá su actuación anual en forma automática. Actualización anual en forma automática. Este proyecto ha sido elaborado con la participación de las distintas áreas del Departamento Ejecutivo y a quienes desde ya brindo mi agradecimiento, sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. ¿Está igual? Dice, Puyén, 28 de octubre de 2020, proyecto de ordenanza. Visto, la ley 16, número 46 de Corporaciones Municipales, considerando que conforme el artículo 75, inciso 2 de la ley 16, número 46, corresponde al Departamento Ejecutivo dar cumplimiento a todas las ordenanzas del Consejo y adoptar las medidas preventivas para evitar su incumplimiento y las medidas necesarias para hacer efectivos los fines del municipio, de acuerdo al artículo 233, último párrafo, y 238 de la Constitución Provincial, como asimismo aplicar las sanciones establecidas en las ordenanzas. Que siendo necesario resolver el juzgamiento y aplicación de sanciones en nuestra localidad, resulta necesario establecer el régimen normativo que será aplicable. Que a los fines de una mejor comprensión y accesibilidad a la normativa por parte de la comunidad, resulta conveniente unificar todas las infracciones en un único plexo normativo, que incluya los principales aspectos de la materia, incluyendo el régimen de procedimiento que será aplicado para garantizar el derecho de defensa de los presuntos infractores. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Aprobar el Código de Faltas de la Municipalidad de Puyén que se agrega como anexo 1 de la presente. Artículo 2. Derogar toda norma que se oponga a la presente. Artículo 3. De forma. Bien. ¿Algo para agregar? ¿María? Nos preguntaba si en los listos tenemos que poner en los artículos que habla de la Constitución. Si se tienen que mencionar o no. Pregunto, porque acá en el considerando lo nombra. Constitución provincial, directamente. Sí, claro. La ley, corporaciones municipales, la Constitución provincial y considerando. ¿Por su aprobación? ¿Al minuto de preferencia? Contestando con las. Hoy, bueno, se acercó Petronio y con respecto a lo que es la ordenanza de los loteos, que por ahí no estaba claro el tema de la oferta pública. La oferta pública. Yo lo consulté con el Ejecutivo y me dijeron que siempre era el monto más, el que ofrecía más, era el que se quedaba con el lote. Y la otra cuestión era de la residencia, ponerle que hayan dos por el mismo lote y en igualdad de condiciones, se va, se queda el residente, digamos, con... Pero eso está estipulado, sí, la ordenanza tiene que estar... En la oferta pública, cuando alguien oferta por un lote y, digamos, pone un precio, supongamos, no sé, 500.000 pesos, ¿no? Si la persona que va, que oferta ese monto y lo va a pagar casi en efectivo, tiene, digamos, prioridad a la persona que oferta por ahí un poquito más, pero al momento de pagar va a pagar el 50% que establece la ordenanza, o se va a tomar el que, digamos, el monto, digamos, cuando se acerca más al contado del lote. Sí. Eso fue la consulta que nos hicieron. Siempre me contestaron que siempre era el que más, más llegaba, digamos, en efectivo, el que más traía. Claro, porque yo una vez lo planteé acá igualito, de que en la ordenanza dice la oferta más conveniente a la municipalidad. Entonces hay que considerar como qué sería conveniente para la municipalidad. Si el pago en cuota o el pago al contado. Sí. Pero si el pago en cuota es superior al pago en efectivo, al contado, termina siendo más efectivo para la municipalidad el pago al contado. Sí. Entonces, pero tampoco dice... No está especificado. No. Entonces, no está clarificado, pero tampoco esto de que es conveniente, capaz que en un momento determinado, cuando fue el lote anterior, era conveniente esto de mayor oferta. Hoy, bajo esta realidad... hay que analizar qué abarca lo conveniente. Me parece que no dejarse solamente como que antes se hacía así, sino que analizar bajo este contexto, es como también un vacío ahí que queda. Sí. Pero bueno, me parece que por ahí charlándolo y con el Ejecutivo podríamos proponerlo. No está mal, porque el conveniente es amplio y bueno, no sabemos qué es conveniente para hoy en día. La idea sería que resolvamos algo, o sea, antes de que se conforme la comisión de adjudicación, para que sea un punto que esté claro, y aparte hay gente que está preguntando todavía, antes de que cierre el tema de las inscripciones, porque muchos también dependen del tema de o sacar un préstamo o algo, no saben si pagar casi la totalidad que se aproximarían, o simplemente con ofertar y después con el 50 estaría bien, entonces tenemos que tenerlo en claro eso. Sí, Por ahí para poder decirle a la gente, bueno, es de esta manera y no generar dudas y al momento también de tomar una definición que ocurra otra situación. Así que por ahí estaría bueno que lo charlemos y quede definido ya lo antes posible, porque tampoco quedan muchos días para el tema de las inscripciones. Me parece, y también tomo lo que vos proponías la semana pasada, de ya ir armando las comisiones, porque así vamos adelantando como pasos y no que cuando finalice la inscripción empezar como a armar todo. Todo se viene todo encima. Pero estos puntos por ahí que quedan medio en blanco estarían buenos darle una solución, y aparte la gente está preguntando y no podemos tener nosotros un bache en cuanto no sabemos cómo. A mí hoy lo que me contestó el ejecutivo fue que a ellos les conviene siempre el efectivo. Está bien, pero ¿qué sería eso? Que si yo lo que oferto son ponerle 500 mil pesos por un lote y lo voy a pagar casi al 100%, tengo yo más prioridad que el que oferta 700 mil y lo va a pagar con el 50% cuando el momento. Porque la ordenanza dice que con el 50% no va a tener que tener, si sos adjudicado, tendrías que pagar el 50% al momento de la adjudicación. Sí. Eso es lo que dice la ordenanza. Sí. Pero lo que me decís vos es que tendría más prioridad por ahí el que oferta un poquito menos, pero lo va a pagar casi todo al contado. Claro. ¿Es así? Eso fue lo que me contestaron hoy del ejecutivo. Porque yo le hice lo mismo que me está diciendo vos y le puse un coso y me dijeron, mira, yo le puse una idea. Que si yo y él ofertábamos y yo ponía, no sé, 10 y él ponía 11, bueno, se quedaban con el 11 y... Está bien, se quedaban con el 11, pero ¿bajo qué condición? Porque si el del 11 va a poner el 50% nomás al momento de adjudicación y el otro, el de 10, va a poner casi los 10, ¿cuál sería? Esa era la duda. ¿Cuál sería lo que se tomaría como prioridad, digamos, porque eso no está en la ordenanza? O sea, está bien, uno va a atender al que oferta más, pero en el momento de pagar, el que oferta más se puede basar en la ordenanza y decir, bueno, yo de los 12 pongo 6, porque eso es lo que me está pidiendo la ordenanza. Yo con esa base está bien. Eso es lo que no está claro. Tenemos que definir eso. En ese caso, claro, cuando las ordenanzas o las leyes marcos generan ambigüedades, se reglamenta. Entonces estaría por ahí no solamente ese punto, sino ver qué otros puntos más reglamentados. Por eso está bueno la comisión de adjudicación, hacerla antes y cuando surgen estos baches. Lo que pasa es que ese punto, ya te digo, hay mucha gente que depende de los préstamos, lo que sea, y los préstamos tardan. Entonces sería bueno que eso lo resolviéramos urgente, o sea, ya mañana si podemos tener una definición de cómo es, charlándolo y que quede claro y que lo tomemos así, más allá de cualquiera que integre la comisión de adjudicación, que se tome de esa forma para no perjudicar a nadie, porque, o sea, la mayoría, o puede vender un vehículo, supongamos alguno, para tener el dinero y decir, bueno, yo trato de acercarme al monto, a casi todo el monto, resulta que el otro, ofertando más, pero pagando el 50, va a acceder, entonces bien, estamos perjudicando. Para ver si mañana tenemos una definición para poder avisar a la gente. Bueno, yo mañana me comprometo a... Por ahí si queda alguna duda ahí, juntarnos con alguno de nosotros como para que, a ver, entre todos aclarar más cuál es el punto que está en discusión, estaría bueno. Sí, sí, yo de mi parte no tenía problema en juntarme para que quede la gente la de Bien. Respecto a lo que me preguntabas vos, está esperando unas cosas del ferrocarril de Esquel, de Maitén, para poner ahí, para terminar con ese tema del puente. En todo caso, que nos llegue la chapa esa que había pedido, el lunes comienzan con la reparación del puente. Pues están esperando que vuelva José. ¿De qué puente te trata? Del Pedregoso. Viste que está el puente que entra el callejón, en lo de Amancay, bueno, que entra el callejón de que termina en el Minas. En el Minas, gracias. Que entra por ahí por lo de frente de Patricia González. Ese por ahí estaría buenísimo que lo arreglen, porque si bien todavía no vive gente, o sea, sí vive, pero no entran por ahí vehículos. Muchísima cantidad de gente, uh-huh. Y se puede acceder. Hay gente que tiene campos de ese lado, entonces el único acceso en vehículo es ese puente y está destruido. Se cae por ahí. Pero destruido. Entonces, si por ahí hay como alguna posibilidad de que alguien pueda hacerlo de nuevo. Bajo con eso mañana. Ahí es donde, atrás de... Más es un circuito turístico, sí, con cartel y todo. Sí. Y ahí, ahora te muestro una foto que tengo que es... No, hay un, hay una, le falta una parte en el medio, las tablas en el medio, que de verdad es un peligro, incluso si vas caminando con chicos es peligrosísimo eso, y pasa todo el tiempo gente en bicicleta y en moto, y anda muchísima cantidad de gente por ahí. Atrás de lo de Macay. Sí, ahí cuando entras en el callejón de Patricia, enfrente, ahí. Bien, mañana vamos. Todo lo que he visto allá en el lago, ¿viste? En el lago, viste que ahora se viene el verano y los chicos se tiran al agua, qué sé yo. Cuando se largan de ahí de las piedras, ¿sabes los palos que se han dado ahí? Estaría bueno hacer algo para que no pase eso, no prohibirle por ahí que se tiren, sino hacerle algo para que se tiren bien. Trampolín, decimos. Claro, algo así. No, pero ponerle algo de madera donde te pueda parar y te puede tirar al agua, ¿viste? Pues, claro, también pues hicieron semejante cosa ahí para bajar hasta ahí caminando y llegar ahí te tira de la piedra. Sí, es verdad eso. Es peor. Y la respuesta fue que Vialidad está pronto a venir, pero hasta que no terminen su tema de paro y eso, mientras eso. Por lo menos el acceso. De donde termina el asfalto, que sería lo que nos corresponde, hasta la parte de tierra. Playas, claro. Que con la máquina. Con la máquina. Que está ahí medio. Bueno, mañana también. Funciona, no sé si no está, sé funcionando, si está funcionando la motrimiladora. Creo que sí, creo que la aviso. Para ir a arreglar un poco los caminos de tierra, porque ahí todo lo que tenemos, los caminos de tierra, son. Hay alguna parte turística que están ahí, sobre esa calle. Pero bueno, que. Tanto que esperamos el turismo, que lo recibamos por lo menos en condiciones. Bien. ¿Algo más? ¿Un mecánico yo? Yo tengo un punto, pero fuera de comisión para... Bueno. Perdón, de sesión. Bueno. Ya estamos ahí. Ya empezó el partido, ¿no? Siendo... Ven y te va. Sin nada más. Voy de uno. 30. Metí una 30. 30.